Yo creo que en esta noche usted viene por un milagro. Bueno, parece que no. Yo creo que aquí hay gente que necesita una sanidad en su cuerpo. ¿O no hay ninguno? No sé, entonces no está muy bueno. Yo creo que sí. Y si no, su familia está necesitando un milagro. Alguien que no vino. Pero escuche algo. Cuando estábamos adorando al Señor, miré este lema, año de jubileo. Y me alegró porque también es una palabra que Dios nos dio a comienzo del año, año del jubileo. Y yo sé que el pastor le ha predicado, pero quiero decirle, año del jubileo es algo poderoso porque este es el tiempo suyo. Escuche, este es su tiempo. Ya no vas a tener que esperar más tiempo y decir, ¿hasta cuándo, Dios? Dios te dice, es el año de jubileo. Y jubileo significaba lo que dice allí, volveré cada uno a su posesión. O sea, aquello que le habían quitado, lo recuperaba, se lo devolvían. Aquellos que habían perdido su familia, volvían a ellos. Porque hoy quiero decirle que aquel hijo, ese hijo que pertenece a su familia, que aunque esté en la droga, va a volver a su familia y va a volver a la familia de Dios. Aquel hijo que está en la droga, aquel hijo que está en el alcohol, aquel hijo que está descarriado, aquel familiar que está por allá, él simplemente le está dando una vueltica por allá al mundo, pero él le pertenece a Jesucristo. Jubileo, jubileo significa que llegó, dale el aplauso al Señor, jubileo. Jubileo significa que ya, mire, usted ya no va a llorar más. Jubileo significa que ahora vas a llorar de alegría y de gozo porque las bendiciones te empiezan a alcanzar en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén por eso? Levante su mano al cielo por un momento, ahí cierre sus ojos, por favor. Y no sé el pianista si me ayuda, pero yo quiero antes de entrar en materia en la palabra, porque esta palabra va a bendecir la iglesia a los que ya llevan mucho tiempo, pero a los nuevos también de una manera poderosa. Y usted no va a salir de este lugar como entró. Simplemente quiero decirle, tú necesitas algo en esta noche. Y Dios te dice, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Pídeme lo que quiera en esta noche. Escuche lo que dice el Señor, pídeme lo que quieras. Y si Dios le está diciendo, pídeme lo que quieras, no importa lo que sea, porque Dios te dice, te lo voy a entregar. ¿Sabe cuál es? ¿Qué es lo que necesitas? Que si tú entraste con fe, Dios lo va a hacer. Que si tú crees en esta noche, Él lo va a hacer. Escuche, la sanidad ya está hecha, solamente necesitas creer. El milagro ya está hecho, necesitas solamente creer. Por eso levante sus manos al cielo y vamos a decirle, Señor, yo creo en ti, Jesús. Una de las coristas, ayúdeme, vamos a entonar esta canción. Dice, yo quiero levantar mis manos a ti, Señor. Y cuando levantamos nuestras manos, le estamos diciendo, Señor, yo me rindo ante ti, Jesús. Cuando levantas tus manos, mujer y varón, tú le estás diciendo, Señor amado. Yo creo que lo que tienes hoy para mí, Señor amado, se va a hacer realidad en mi vida. No voy a salir de este lugar como entré, Señor. Señor, si entré enfermo, enferma, voy a salir sano en el nombre de Jesús por su llaga, Señor amado. Señor Jesús, si vine con una preocupación, si dejé una preocupación en mi casa, con mis hijos, con mi economía. Señor, cuando llegue a mi casa, voy a recibir la sorpresa de que algo poderoso sucedió. Porque aquí hay gente que está creyendo. Aquí hay gente que se está moviendo. Y el Espíritu Santo en este momento te empieza a tocar. Deja que el Espíritu Santo descienda. El Espíritu Santo se mueve, oh Santo. Adórale, adórale, adórale. Solamente dile, Señor, yo vine porque creo. Yo vine porque creo, Jesús. Y mientras te adoramos, Señor, Señor Jesús, esta iglesia se empieza a llenar de fe. Esta iglesia se empieza a desarrollarse la fe, para ver más allá, Jesús. Adórele y dígale, Señor. Adórale, adórale. Si te sabe la canción, simplemente adórale. Si no, escúchala por un momento. Dile, Señor, tu poder, Jesús. Desciende tu poder, Jesús. Desciende tu poder en esta noche, Señor. Tu Espíritu Santo se mueva, Señor. Oh, santo, santo. Adórale, adórale. Díselo con todas tus fuerzas. Díselo. Adórale. Oh, de lo que harás en esta noche. Díselo. Oh, sí, Señor. Díselo en mí, en mí, en mi casa, en mis hijos. En mi casa, en la iglesia. Oh, oh, te adoramos, Señor. Oh, sí, Señor. Levanta tus manos. Dile, Señor, yo quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso. Levanto mis manos, Señor. Milagroso, Señor. Oh, llena este lugar, Señor. Llena, llena las vidas, Señor. Rompe cadenas en esta noche. Rompe todo yugo, Jesús. En el nombre de Jesús. Oh, creemos. Santo, en lo que harás en mí. Oh, sí, Señor. Creo en ti, Jesús. Oh, de lo que harás, Señor. Lo que harás. Oh, Señor, yo lo creo. En mí. Yo lo creo, Jesús. Dale toda la gloria al Señor y la honra. Por lo que tú has venido, Él ya lo hizo. Porque lo que tú necesitas, Él ya lo hizo. Porque el milagro que necesitas, Él ya lo hizo. Solamente cree y dale la gloria a Él. Gracias, Señor, por bendecir mi familia. Gracias por libertar a mis hijos. Gracias por bendecir esta iglesia. Gracias por traer recompensa en esta noche, Dios. Gracias, Jesús, porque la presencia del Espíritu de Dios está en este lugar y se está moviendo de una manera especial. Él ya está sanando. Él ya está sanando. Él ya está sanando. Él ya está rompiendo cadenas. Él ya está obrando. ¡Ora! Señor, gracias, solamente dale gracias. Dile, Señor, recibe toda la gloria y la honra, Jesús. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por estar aquí. Gracias, Señor amado. Señor amado, porque aquí en este templo se han derramado lágrimas, Señor amado. Y viene la recompensa. Viene la recompensa para los pastores de este lugar. Porque Dios me muestra cómo ellos han llorado en este altar. ¿Cómo es ellos han llorado en la madrugada? ¿Cómo esos han llorado por ti? Han llorado por la iglesia. Pero el Señor le dice: llegó el tiempo de tu recompensa. Llegó el tiempo donde no llorarás más de tristeza. No llorarás más por el que se fue. No llorarás más por el que te traicionó. Llegó el tiempo de alegrarte con los que llegan. De alegrarte con el que viene. a respaldarte. Llegó el tiempo de llorar y de gozarte y de hacer jubileo en esta casa, porque el tiempo de las lágrimas por tristeza pasó, y ahora llegó el tiempo de llorar en la presencia de Dios, pero de agradecimiento por lo que Él está haciendo. Porque en estos mismos días habrán milagros y vendrá la gente a testificar y a buscarles por causa de Jehová tu Dios, el cual tú has honrado en el nombre de Jesús de Nazaret. Dale ese aplauso al Señor en esta noche. Fuerte, fuerte ese aplauso. Aleluya. Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios. Aleluya, Jesús. Gracias, Señor. Si ese aplauso es para Jesucristo, que sea más fuerte, por encima de su cabeza, por encima de su cabeza, aplauda al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Aleluya. Amén. Amén. Dígale al que está al lado, dígale: Jesucristo, dígaleselo, Jesucristo te mandó a llamar para bendecirte. Vuélveselo a decir: Jesucristo te mandó a llamar para bendecirte. Yo creo que no estás aquí por casualidad, no estás aquí porque sí, estás aquí porque Dios tiene un propósito con tu vida de una manera especial. Hay algo, vamos a entrar en materia en la palabra del Señor, pero recuerdo algo, quiero compartirles algo que creo que a muchos les pasó en su vida y que todavía sucede, tal vez. Y es que recuerdo cuando niño había o teníamos una problemática en la casa. Había un problema y el problema era a la hora de las comidas, y más cuando se invitaban o se invitaba a la familia también a cenar a la casa, a almorzar. Había una problemática muy grande y era sentarnos al lado de la mesa. ¿Por qué? Porque como niño, pues le daba mi puesto, se lo entregaban al mayor o al invitado. Mi puesto se lo entregaban a otro. Y la problemática de todos los niños era: ahora me van a quitar mi puesto, ¿dónde me siento? Y la mamá decía: pero ¿qué tanto problema si la mesa es redonda? Todos caben ahí. Pero lo único que sé es que en medio de eso, de dónde me siento, por lo general los niños resultábamos sentados por allá en la escalera con el platico. Resultábamos sentados en la mesita auxiliar o por allá en una mesita o en el suelo. ¿A alguien le pasó eso? A mí me pasó. Pero yo ya los perdoné. Yo ya los perdoné. Pero era una problemática. ¿Quién se iba a sentar en el lugar? No quería dejar mi lugar, pero lo tomaba alguien. La visita lo tomaba. Yo quiero con esta introducción decirle en esta noche, por eso el título: Jesucristo te mandó llamar para bendecirte. Porque al lado de la mesa de Jesús hay un lugar especial para ti, porque Él te va a bendecir y nadie te lo va a quitar. Esa silla está reservada para ti, porque Él te va a bendecir. Hay una historia que me gusta mucho y está en el segundo libro de Samuel, el capítulo 9. Y aquí vemos una historia bien interesante. Segundo libro de Samuel 9, de 9 en adelante, encuentra usted toda la historia, pero vamos a leer unos versículos. El versículo 1 en adelante dice: dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, el cual llamaron para que viniese a David, y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios. Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de sus pies o de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en la casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Diga conmigo: Lodebar. Repítalo: Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Amén. Hasta ahí vamos a parar. Creo que algunos o muchos o todos conocen la historia, pero algunos no, nuestros nuevos amigos no conocen tal vez esta historia. Pero quiero decirles aquí, hablando antes, el contexto anterior de esta historia, donde muestra a un niño. Mefiboset era un niño, dice la historia, capítulos anteriores, por allí en el capítulo 4, versículo 4. Hay algo y muestra el por qué este varón o este niño quedó lisiado de los pies. No podía moverse por sí solo, quedó lisiado de los pies. Y la Biblia registra aquí que fue cuando lo llevaba la nodriza, la que lo cuidaba, la niñera, lo llevaba en sus brazos, y dice que salió corriendo de la casa al oír la voz de muerte sobre la casa de Saúl. Ella salió corriendo con el bebé y lo dejó caer, y al dejarlo caer, pues quedó el bebé lisiado de los pies. Pero la Biblia también registra aquí que pues huyeron por allí a los montes de Galaad, lo llevaron lejos, lo escondieron porque lo estaban guardando de la muerte. Esto así como en el contexto de la historia, para que usted se vaya ubicando. Pero yo quiero hablarle de algo, y es que acerca, lo primero, para que entendamos bien esto, es acerca del carácter. Escuche bien, acerca del contarles cómo vencer algo, y es lo que luchamos a diario nosotros. No solamente la iglesia, o quiero decirle, no solamente a los nuevos, sino la iglesia lucha algo, con algo, y es el carácter. Escuche para que se vaya ubicando. Por eso dígale al que está al lado, dígale: no me distraiga. Dígale: no me distraiga, porque eso se va poniendo bueno. Mefiboset vivió una vida, podríamos decir, en desgracia. Mefiboset vivió una vida de sufrimiento, resignado. Él ya estaba resignado, totalmente por allí resignado. Pero también muestra que la Biblia dice que fue un hombre escaso, muy pobre, viviendo en la miseria. También un varón que no tenía heredad. En este caso él no sabía, pero vivió sin heredad. No tenía quien le dejase esa bendición, esa herencia. También vivía en una casa que no era de él, pero y en esa casa vivía por allá bien aislado. Dice la Biblia también, o podría yo decir, hasta vivía con una economía inestable. No tenía una economía estable, sin contar algo, y era la vergüenza emocional que él tenía. La vergüenza emocional, la tristeza que él tenía en su corazón. ¿Cómo se sentiría él? Pues muy mal. Había, en este caso, al ver la condición también de la muerte del papá, del abuelo, todo esto trajo mucha tristeza emocional a este varón Mefiboset. Pero también, ¿sabe por qué? Aquí hubo algo, y es que tuvo que suceder algo en la vida de Mefiboset. Y es que la Biblia registra que Saúl tuvo que morir. Este tuvo que morir para que el rey tuviera misericordia de Mefiboset. Escuche, Saúl tuvo que morir. Este varón tuvo que morir, tuvo que el Señor quitarlo del camino para que llegara la bendición para Mefiboset. Pero ahora, ¿qué más quiero decirle con esto? Y es que yo le pregunto a usted: ¿usted hoy anhela la misericordia de Dios? ¿Usted sabe qué es la misericordia de Dios? ¿Sabe qué significa misericordia? Viene de dos, o sea, son dos palabras: mise, que significa, amor, y cordia, que significa, perdón, mise significa miseria. Y cordia viene de cardio, corazón. O sea, misericordia significa el corazón de Dios sobre la miseria del hombre. Escuche, ¿el corazón de quién? De Dios sobre la miseria del hombre. Y esto fue lo que sucedió con este varón. Pero hay algo más. ¿Por qué le digo que tuvo que morir Saúl para que saliera a flote un varón como Mefiboset? Para que Dios empezara a bendecirlo, para que la bendición empezara a fluir sobre él. Escuche, porque este varón, Saúl, tenía tres cosas que le impedían, y esto lo transmitió a su generación. Por eso, mis amados, cuando uno llega a Jesucristo, cuando uno llega al Señor, Él rompe. Esta noche el Señor va a romper con eso, porque su generación es una generación bendita en el nombre de Jesús. ¿Hay padres aquí? ¿Hay papás, mamás hay aquí? Por eso cuando la misericordia de Dios viene sobre el hombre, se rompen maldiciones, se rompen cosas que si no se cortaban, iban a tocar también a sus generaciones. Pero cuando se recibe a Jesucristo, ahora todo esto cambia y su generación es bendita en el nombre de Jesús. Ahora, ¿qué tuvo? ¿Por qué este Saúl? Hoy quiero decirle a muchos de ustedes y muchos de nosotros, tenemos que hacer morir al Saúl que está en nosotros. Que el Saúl muera. Mejor dicho, acabar a Saúl en esta noche. Espero que no haya ningún Saúl por acá que se llame Saúl, ¿no? De pronto sale corriendo y dice, me van a acabar, mejor me voy. Pero escuche, gracias mi hermano. Lo primero que el Señor, este Saúl significaba miedo. El miedo, escuche, cuando el profeta Samuel, dice la Biblia, convocó al pueblo para proclamar a Saúl como rey, quien había sido escogido de la tribu de Benjamín, dice la palabra, que él estaba escondido muerto del miedo. Él estaba escondido allí, Dios le había dado un llamado, Dios lo había llamado, Dios lo había escogido, pero él estaba muerto del miedo. Y dice la historia que a pesar de que Samuel ya le había dado a conocer el propósito de Dios, ya le había, pues ya lo había tratado como rey, él seguía con miedo. Vino el Espíritu de Dios sobre él, profetizó sobre él, lo ungieron, pero Saúl estaba muerto del miedo, escondido. También veo aquí, mis amados, cuando veo esto de Saúl que está escondido, mis amados, yo veo en la iglesia del Señor que hay gente por ahí escondida, pero hoy el Señor lo va a sacar de ahí. Escuche, hay gente por ahí escondida. Entre ustedes aquí hay pastores escondidos, pero Dios los va a sacar. Parece que no quiere. Que aunque usted no quiera, en medio de ustedes hay ministerios. Escuche aquí, de en medio de ustedes hay adoradores. Están escondidos, muertos del miedo por ahí. El pastor y la pastora les ha dicho, quiero que haga esto. Ay, no, yo no. Que predique en la célula. No, yo no quiero. Y están muertos del miedo. Escuche, esto del miedo, mis amados, esto tiene que ser derribado en el nombre de Jesús. Esos son saúles escondidos en la vida de una persona. Y en esta noche, si Dios te está llamando a un ministerio, si Dios te está llamando a la vida eterna, el miedo es el que vas a derribar y decir en esta noche, en este altar, Señor, heme aquí, cuenta conmigo, envíame a mí. Van a salir. ¿Usted qué cree? Que la oración de los pastores en este lugar no es esta. Es esa, necesitamos, y ellos necesitan ese equipo, y ellos necesitan esa gente, y ellos necesitan ser rodeados de gente que no tenga miedo, de gente que vaya y hable. Pero el miedo, escuche, el miedo paraliza a una persona. Me alegra ver tanto joven acá, pero por causa, mis amados, del miedo. Aquí hay jóvenes que han tenido que aplazar su semestre una y otra vez, han tenido que aplazar sus estudios, no hay plata, no hay dinero, o algunos también se llenan de miedo, no quieren enfrentarse a esa situación. Pero hoy quiero decirles que vas a salir en victoria a partir de hoy, como dice esa palabra, no vas a llorar más por dinero, no vas a llorar más porque, ay, es que no se puede. A partir de hoy vas a alegrarte y a gozarte porque Dios está de tu parte. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Dele un aplauso al Señor. Hoy vas a tener que salir. Ese miedo no te va a paralizar más. Ese miedo no te va a paralizar más. Escuche, yo sé que aquí hay gente y está aquí con unos problemas tremendos. Dirá, pero pastor, usted no sabe por la que estoy pasando. Usted no sabe cómo se están portando mis hijos. Usted no sabe cómo me trata mi esposo en la casa o mi esposa. Porque también hay maltrato hacia el hombre. Hay esposas que le pegan al esposo. Sí, también. Lo que pasa es que no se nombra mucho, pero también allí también hay denuncias de varones que están denunciando a mujeres que les están dando. Pero bueno, no vamos a entrarnos en ese problema. Pero escuche, tal vez hoy te sientes triste por eso. Tal vez hoy te sientes en vergüenza por eso. Tal vez te sientes en vergüenza porque tienes un hijo en las drogas. Te sientes en vergüenza cómo se porta tu hijo. Te sientes vergüenza cuando llegas al colegio y solamente quejas tu hijo, lo señalan y lo sacan o lo quieren sacar del colegio. Se siente en vergüenza, pero hoy el Señor te dice: te voy a sacar en victoria, porque aquello que fue tu vergüenza, aquello que fue tu dolor, a partir de hoy va a ser tu honra, va a ser su satisfacción, va a ser tu alegría, va a ser tu gozo en el nombre de Jesús. Saúl tenía miedo. Yo le pregunto, mis amados, a mí me gusta retar a la iglesia en algo y me gusta retarlo a usted como nuevo. Algunos dirán, no, pero hablemosles de salvas. Claro, vamos para allá. Usted necesita a Cristo, claro, amén. Pero a mí me gusta hablarle a los nuevos. ¿Sabe por qué, iglesia? Porque los nuevos, los nuevitos, creen más fácilmente que los viejos. Qué pena con ustedes. Yo así le he dicho a la iglesia. Creen, ellos llegan, ellos no tienen un fundamento. Ellos no han hecho escuela 1, 2, 3, 4, 5, consolidación 1, 2, 3, 4. Ellos no han hecho todo esto, pero ellos... El nuevito tiene eso, que cuando cree ocurre un milagro en su vida. Yo veo en las campañas así, el nuevo uno dice, oiga, y este que lleva 20 años no sucede ni un milagro, y este nuevo una vez que vino a la iglesia y Dios lo sanó, y Dios le dio, y Dios salvó a su familia, y llegó el domingo con toda la familia a este lugar. ¿Por qué? Porque cree. Mis amados, el miedo es el que lo ha paralizado a usted. Yo le pregunto aquí, ¿aquí hay gente que tiene proyectos de empresa? ¿Hay alguno por ahí? ¿Quiere ser empresario o no? Sí, porque yo diría que todos fueran empresarios. ¡Qué bendición! Pero el miedo, no tengo, no puedo, es que eso es mucho dinero, es que no tengo, es que el miedo no te deja. Se paraliza, no, eso es para otros. Eso también es para usted. Si lo hace una persona que no tiene a Cristo, cuánto más una persona que Jesucristo va adelante abriéndole camino, dándole los recursos, dándole todo en la mano. ¿Por qué no lo haces? Por el miedo. Ese Saúl tiene que morir, ese miedo. Así es que dale, en esta noche le vamos a dar muerte a ese Saúl, a ese miedo, porque hoy el Señor tiene misericordia de nosotros. El miedo nos paraliza. Escuche, yo tuve unos miedos grandes. Aquí entre nos, no le van a decir a nadie esto. Yo tenía miedo a casarme. Le tenía pavor al matrimonio. Aquí no hay de esos. Le tenía pavor. Yo llegué a la iglesia y claro, y yo le coqueteaba a la niña, a la que me gustaba y todo eso, pero nunca con el ánimo de decirle que nos casáramos. Le tenía pavor. ¿Sabe por qué le tenía miedo? Porque hay algo que me transfirió mi familia. Porque en mi familia ninguno es casado. Todos le tienen miedo al matrimonio. Entonces yo nunca pensaba en casarme. Nunca yo decía, eso no va a ser para mí, no me caso y no me caso. porque ni mi mamá, ni mis hermanos, ni mis tías, ni mis tíos, ninguno es casado. Cuando me le declaro a la cabra de mi esposa, me dijo, pues yo ahí todo tranquilo, me dijo, vamos a iniciar una relación de noviazgo, pero nos vamos a casar. Así me dijo ella. Dios, esto no es para el noviecito, aquí, para allá, nada. Nos vamos a casar, porque yo le estoy pidiendo al Señor, es un esposo. ¿Qué creen lo que salió a flote? El miedo. Me paralicé. Quería salir corriendo. No supe qué contestarle. Y quedé paralizado. El miedo lo paraliza a uno. Tuve que pensarlo, no sé cuánto, para tomar la decisión. Pero hoy puedo decir que si no hubiera tomado esa decisión, hubiera seguido con el miedo, y nunca hubiera podido lograr el casarme y el tener dos hermosos hijos y una descendencia que alaba al Señor. El miedo lo paraliza. Yo también tengo miedos, o tuve miedos. Yo tenía miedo a predicar. Yo tenía, me paralizaba, el pastor me decía, un día en una célula me cogió y él entró allá y yo estaba fresco allá acompañando a la líder y me dijo, hermano Orlando, usted predica hoy. Así me soltó la predicación. Paralizado, hermano, yo esa hoja la cogía, yo temblaba, el miedo me paralizó, pero empecé a hablar. Yo no sé qué tantas cosas dije, no sé si estuvo bien o mal, pero lo único que sé es que hablé. La prédica que se demoraba por ahí en una célula media hora la di en 5 minutos. Del miedo que tenía. El miedo. Pero si no se daba el paso, nunca se vence ese miedo. El miedo no te ha dejado tomar decisiones. El miedo no te ha dejado avanzar. El miedo te ha paralizado. Pero hoy, en el nombre de Jesús de Nazaret, ese miedo se derriba de tu vida. Sale de la iglesia y se levanta una iglesia poderosa. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor. Algo más, el miedo. Número 2, la desobediencia. ¿Cuántos obedientes hay aquí? O mejor, ¿cuántos desobedientes? Escuche, la obediencia es lo que dice la Biblia. Jesucristo se humilló a sí mismo. Escuche, ¿qué es obediencia? Humillarse a sí mismo. Y como se humilló a sí mismo, el Señor lo exaltó hasta lo más alto. Pero tuvo que humillarse. Yo vi un ejemplo como el siguiente. Le va a quedar claro usted qué es obediencia. Tú eres líder acá, sí, de la alabanza. Pastor, poderoso. Pastor, siéntese ahí. Y mejor. No, pero este pastor es obediente. Imposible ese pastor. Ese pastor debe ser bien obediente. Se sentó ahí, obediente. ¿Listo? Ahora siéntese aquí. No, mejor aquí. Que me da pena sentar al pastor. Ahí, siéntese ahí. Ahora siéntese aquí. Ahora siéntese allá. Escuche, vea. Yo estoy seguro que hay personas que hacemos el ejercicio, lo hacen. Y él dice, me siento aquí. Porque me toca, o sea, lo voy a hacer por obediencia. Lo voy a hacer porque el pastor me está dando la orden. Lo hago, me humillo, no quiero estar ahí, quiero estar aquí. Pero me siento aquí porque soy obediente, porque he aprendido a humillarme. No quiero estar ahí, pero lo hago por obediencia. A usted no le gusta, usted quiere estar aquí. A usted no le gusta que lo pusieron a lavar los baños. Porque usted quiere estar tocando el piano. Pero tú lo haces, aunque no te guste, lo haces. Te humillas. Dice, me voy a humillar a mí mismo. Y voy a obedecer. Porque la obediencia me va a exaltar. Porque la obediencia me levanta. Porque la obediencia me abre puertas de bendición. Porque Dios te está llamando. Y si tú eres obediente al llamado de Él, Dios te va a bendecir. O sea, Dios te trajo esta noche es para decirte y enseñarte obediencia. Él dice, tú no me haces un favor a mí, yo te voy a hacer un favor a ti. Oiga, si Dios lo quiere bendecir, ¿por qué se hace rogar tanto? Si Dios le dice, hay que venir a congregarse, hay que venir a ayunar, hay que venir a orar, hay que venirle a servir a Dios, ¿por qué se hace rogar tanto si Dios le dice, es que el bien es para usted que lo voy a bendecir? Para nadie más, para usted. Así es que aunque no quieras estar allá y quieres estar acá, obediencia es humillarme a mí mismo y Dios te va a exaltar. Gracias, pastor, un aplauso para el pastor, lo bendigo. Varón obediente, amén. Escuche, entonces el primer libro de Samuel, el capítulo 13, versículo 6, habla de que Saúl fue desobediente. Mire lo que dice. Por eso digo, usted tendrá que leer un poco más la historia, por tiempo no lo podemos hacer. Pero Saúl, escuche, hizo que el miedo que tenía se convirtiera en desobediencia. Dice la Biblia que él ya llevaba 2 años de reinado junto con Jonatán. Se organizó una batalla contra los filisteos. Dice que reunió a 3,000 hombres para la batalla, pero los filisteos le salieron al frente con 30,000 carros más 6,000 hombres de a caballo. Ante esta respuesta, el pueblo se escondió. ¿Por qué se escondió? Porque el líder tenía miedo. Escuche, padres, nuestros hijos siguen nuestro ejemplo. Si tú tienes miedo, tus hijos van a tener miedo. Si tú eres desobediente, tus hijos van a ser desobedientes, porque tú transmites eso. Transmites eso. Si tú dices ser cristiano, venir a la iglesia, pero los fines de semana por allá te vas a emborrachar, tus hijos van a seguir el ejemplo. El miedo se convirtió en desobediencia. Así es que yo veo aquí claramente que el pueblo estaba contaminado del carácter del rey. Un rey miedoso, un rey desobediente. Como el pueblo empezó a marcharse, dice la Biblia que ellos no se sentían protegidos por el rey. Y entonces Saúl, muerto de miedo, desobedece las instrucciones del líder. Dice, yo tengo que hacer algo, y lo desobedece y empieza a hacer una tarea que no le correspondía a él, sino a otros, a los sacerdotes. Quemó el holocausto y por eso fue destituido como rey, por hacer algo en desobediencia. Lo destituyeron del cargo. ¿Por qué? Por desobediente. Díganle al que está al lado, la obediencia te abre puertas. Eso, despierta al que está al lado. Ahora, esta palabra no se trata si hago caso o no, si me siento cómodo o no, me incomodé. Esta palabra es lo que le dije hace un momento: humillarse a sí mismo y hacer lo que Dios te manda hacer. Amén. Ahora, yo le digo aquí, por eso le digo, esto es para la iglesia y para los nuevos. Si Dios y tus pastores te están diciendo que te bautices, ¿por qué no te has bautizado? ¿Por qué te tienen que rogar tanto? Si por ejemplo te dicen que te cases porque estás en pecado, porque estás, la unión libre es pecado. Si te dicen cásate, ¿por qué no te casas? Hablaba con una pareja que le decíamos, cuando recién llegué a la iglesia, reuní una vez a todos los que vivían en unión libre y les dije, llegó el tiempo de que se casen. Ya no hay excusas. ¿Qué necesitan? ¿Necesitan lugar? Hagamos la ceremonia aquí en la iglesia. ¿Necesitan hacer la ceremonia, o sea, un buffet o algo? Hagámoslo aquí en la iglesia. Aquí hay mesas, aquí hay sillas, aquí hay manteles. ¿Qué le impide que se case? Y los cogíamos, o los cogí y los confronté. Le dije, usted, por ejemplo, ¿cuánto ya con esta mujer? Llevamos 15 años. ¿Cuántos hijos tiene? Tres hijos. Y yo le decía, ¿y qué le impide que se case? ¿Acaso qué es lo que piensa usted? ¿Está orando a Dios para que le envíe la mujer que es, si ya con esta tiene 3, 5 hijos? Seguimos entendiendo, o sea, ¿por qué se hace rogar tanto? Desobediencia. O sea, si Dios a través de tus pastores, dice: cásate, porque eso va a ser bendición. Obedezca, eso va a ser bendición. Obedezca. Por eso, si te están repitiendo eso, si te están repitiendo, perdona al que te hizo daño, ¿qué tiene que hacer? Vaya y perdone. Perdone. No es que, listo, yo lo perdono, lo mastico, pero no lo paso. No, mastíquelo y páselo. Perdónelo. Perdone, iglesia, perdone a aquellos que le han hecho daño. No lo piense dos veces. Si tú sabes que tu hermano tiene algo contra ti, ve tú. ¿Quién tiene que ir? Tengo que ir yo. Si alguien de tu familia te hizo daño, ¿quién tiene que ir? Usted. Y pastor, pero es que usted no sabe. Humillarse a sí mismo para que Dios lo exalte. Difícil, ¿cierto? ¿Sí le parece difícil? Claro, difícil. Pero la Biblia a mí me muestra que debe obedecer, humillarse para que Dios lo bendiga. Si tiene que pagar deudas, páguelas. Obediencia. Hay ni un amén. Obediencia. Si tiene que servirle a Dios, empieza a servirle ya. No empieza a decir: ay, es que Señor, yo te voy a servir, pero cuando mis hijos salgan del bachillerato. Y salen del bachillerato y dicen: cuando terminen la universidad. Ay, no, es que mis hijos ya tuvieron nietos, ya tienen nietos. Entonces, no, es que tengo que cuidarle los nietos ahora. Y se pasan toda la vida y nunca le van a servir a Dios. Pues yo tengo esa clase de personas allí, las que pastoreo. Pero aquí no hay ninguna de esas. Aquí todos le van a servir al Señor. Motiven a los pastores al menos con ese amén. Desobediencia. Pero hay algo más que significa Saúl: incredulidad. Incredulidad. Capítulo 1 de Samuel, o primer libro de Samuel 15:3, dice que Saúl hizo de la desobediencia parte de su carácter. Fue destituido porque hizo lo que él quiso, y hizo desobediencia. La consecuencia fue que Dios le pesó haberlo puesto como rey. Y escuche, y Dios se apartó de él. Dios se apartó de él. Ahora, lógicamente, él desesperado se va a una divina, empieza a consultar a la divina. Mire, mis amados, escuche, el miedo, la desobediencia y la incredulidad hace que una persona haga cosas que no debe hacer. Imagínese, en apartarse, o que Dios se aparte de una persona, por eso resulta consultando por allí a los brujos, a los hechiceros. En esta noche, levante su mano y diga: no voy a permitir. Levante su mano y diga: no voy a permitir que el miedo me lleve a la desobediencia, y ni la desobediencia a la incredulidad. Yo creo que nos toca renunciar a eso. Pero escuche algo más. Y es que en medio de todo eso, Dios tiene misericordia de nosotros. Corazón de Dios en la miseria del hombre. Y en medio de la misericordia, Dios te dice: te mandé a llamar porque te voy a bendecir. A pesar de nuestras fallas, te mandé a llamar porque te voy a bendecir. Escuche, era necesario que Saúl muriera para que se activara algo. ¿Y sabe qué se activó? Lo que yo veo aquí es que se activó un pacto que le había hecho tiempo anterior. Un pacto entre David y Jonatán que provocó la misericordia de Dios. Se activó un pacto. Escuche, cuando yo veo esto, que Saúl muere y se activa el pacto, porque ahora se ve al que hay que ser bendecido. Cuando Jesús muere, se activó algo, y se activó es la bendición para su vida. Cuando Jesucristo muere en la cruz del Calvario, Él dice: allí yo llevé todas tus enfermedades y ahora tú eres sano por mis llagas. Ahora, cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, dice: si tú me recibes, ahora tienes la vida eterna. Se activa la vida eterna en tu vida. Que todo aquel que recibe a Cristo ahora empieza a recibir todo aquello que no había recibido en el pasado. Y hoy cada uno de los que estamos en este lugar va a empezar a recibir lo que nunca había recibido en tiempos anteriores, porque este es un tiempo de bendición para tu vida, para tu casa, para tus hijos y para esta iglesia en el nombre de Jesús. ¿Cuánto lo creen? Dale un aplauso al Señor. Escuche, Mefiboset, ¿cómo se encuentra Mefiboset? ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo llega al encuentro con el rey? Yo me imagino que si en esa época Mefiboset hubiese tenido WhatsApp, Facebook, redes sociales, y entonces el rey le escribe: te espero hoy a las 3 en mi palacio. ¿Qué cree que hubiera hecho Mefiboset? Lo deja en visto ahí. Seguro, él no hubiera llegado. Porque él decía: me buscan para matarme. Me van a matar. Me descubrieron. Me van a matar. Me van a acabar. Entonces, escuche, lo grandioso de esto es que David, lógicamente, también comprendía. El rey sabía que estaba lisiado. El rey sabía que no se podía movilizar solo. El rey sabía que si lo mandaba a llamar, imagínese, iba a durar mucho tiempo para llegar al palacio. Entonces la Biblia registra que le envía los mensajeros a la casa de este hombre y le dicen: Mefiboset, el rey te mandó a llamar. Imagínense, él estaba por allá oculto, tal vez por allá en la oscuridad, y escucha esa voz de trompeta de los mensajeros. Le dice: Mefiboset, el rey te mandó a llamar. Yo creo que intentó asustarse, quién sabe. Yo no sé qué pensaría, por ejemplo, Maquir, la esposa, todos, qué pensaría el siervo, qué pensarían ellos. Le dijeron: no, aquí lo acabaron. Pero no. Entonces hay algo que yo veo en Mefiboset, y es que él sale. Escuche, ahí fue donde él empezó a derribar lo que había dejado su antepasado, y empezó a derribar el miedo. Ahí es donde veo que él dejó el miedo, dejó la desobediencia y se presentó, porque había un pacto que se había activado sobre él. Había una promesa que se había activado en ese momento. Escúchame, hay algo que quiero decirte, y es que hoy tú tienes que recordar algo. Hoy tú tienes que traer a memoria aquella palabra que Dios te dio, no sé hace cuántos años. Aquella palabra que Dios te dio en un encuentro, que te dio en un retiro, aquella palabra que Dios te dio. Dios te dice: tienes que volverla a recordar, porque yo no me he olvidado de esa promesa. Tú te olvidaste, pero yo me acordé el día y la hora que te la di, y hoy es el día para que la actives nuevamente, para que el pacto lo actives, para que se avive esa promesa de Dios en tu vida. ¿Usted tiene alguna promesa para su familia? ¿Tiene promesas para su familia? ¿Y se le ha olvidado? Yo creo que a algunos se les olvidó, porque hoy debería estar su familia acá. Usted hizo un pacto, Dios le dio una palabra. Tú empiezas a creer en mí y tu familia empieza a llegar a mis pies. Tú empiezas a creer en mí y empiezo a bendecir a tus hijos. Escúchame algo, padres. Tus hijos no. Tú no tuviste a tus hijos para que les sirvan al mundo. Tú no tuviste a tus hijos para que les sirvan a Satanás. Tú tuviste a tus hijos para que les sirvan al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ellos pertenecen es al altar de Dios. Ellos pertenecen al altar de Dios. El Señor conoce los miedos que tienes, los temores que tienes. Él los conoce. Pero por eso dice: te mandé a llamar. El Señor conoce la frustración de muchos que tenían tantas metas para el año 2015 y aún para este primer semestre, y no vieron nada. ¿Sí les ha pasado? Usted empezó todo el año: Señor, yo sé que me vas a ver. Señor, ande en 3 meses. Y no pasó nada. ¿Usted cómo se siente? Decepcionado, frustrado. Pero Dios te dice: no me he olvidado de esa palabra, no me he olvidado de esa promesa, porque aunque tardare, yo la voy a cumplir. Yo lo voy a cumplir. Hay algo poderoso sobre esta iglesia, y es que es como una represa, hermano. Está todo ahí detenido. Está ahí, pero esa represa está ¿qué? Está alando ya. Está tan pesado eso, de todo lo que Dios ha traído, de todo lo que Dios les ha dicho, de todas esas promesas, no solamente para el ministerio, sino para la familia, para sus. Está ahí, mis amados, que cuando se abra esa compuerta, hermano, prepárese, porque no le van a alcanzar las manos para recoger y para recibir, porque va a llegar una tras otra, tras otra, tras otra bendición sobre esta iglesia. Fuego santo en el nombre de Jesús. Están represadas, pero van a llegar. Van a llegar, y este es el tiempo. Tremendo. Dice que él estaba en Lodebar. Estaba en lo peor. ¿Sabe qué significa Lodebar? Significa tierra árida, tierra seca, tierra sin fruto. Era donde se refugiaban los endeudados, donde se refugiaban los despojados, se refugiaban todos aquellos que cayeron en desgracia o que alguien dejó caer. Significa Lodebar. Pero hoy tú vas a salir de Lodebar y vas a entrar a la tierra prometida. Los nuevos que hoy están aquí, los amigos que nos acompañan, tal vez usted no entenderá mucho de esta historia, dirá que está hablando este loco ahí al frente. Yo quiero decirle, lo único que Dios te quiere en esta noche es que te va a sacar de Lodebar. Te va a sacar de tu desgracia y te va a colocar en un lugar de bendición. Te va a sacar de tierra seca donde no hay fruto y te va a colocar en una tierra que dará fruto. Te va a sacar de tu dolor a un lugar de alegría. Te va a sacar de un lugar de deudas a un lugar de prosperidad. Te va a sacar de lo vil y lo menospreciado, y aquí te va a honrar y aquí te va a bendecir el Señor. Para eso Dios te trajo hoy, para sacarte de tierra de Lodebar a tierra de bendición. Para eso. El rey te mandó a llamar. Ya llegó el tiempo, mis amados. Yo sé que aquí hay muchos que han sido, la familia se le ha burlado y le ha dicho, tú eres un fracaso. Si ve cómo está su hogar, vuelto nada, porque eres un fracaso. La misma familia se le burla, la misma gente se le burla. Usted no sirve para nada, usted no va a salir adelante. Todo eso sucede en mucha gente. Pero nuevamente te recuerdo esa palabra, y es que el Señor te mandó a llamar y te dijo, ¿sabes? Te dijo, en esa mesa hay lugar para ti. En esa mesa hay un banquete de bendición. En esa mesa hay comida en abundancia. En esa mesa hay un lugar reservado para ti. En esa mesa hay una silla que te está esperando para bendecirte. Y aunque pasen muchos, esa silla está apartada con tu nombre. Por eso estás acá, para bendecirte el Señor. Así es que él se fue a llamarle. Pero también la Biblia registra, cuando ya él había pues muerto a todo esto, dice que lo llevan ante el rey. Sí, adelantándonos un poco más. Y es que lo llaman ante el rey. Allí en el capítulo 9, mire lo que dice el versículo 10. O el 9, perdón. Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo, escucha, todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos, con tus siervos, almenazarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Escuche, Mefiboset no se le dio, escuche, Mefiboset recuperó lo que era de él. Mefiboset no recibió cualquier tierra. Porque Dios no nos da cualquier cosa. Dios nos da lo mejor. Dios no te da lo que sobra. Dios no te da migajas. Dios te tiene reservado lo mejor. Y Mefibosé recibió la mejor tierra. Era tan buena que servía para sostenerse él, su hijo y toda su familia, la familia del siervo. ¿Sabe usted lo que acabamos de leer? El siervo Siba tenía 15 hijos y 20 siervos y le aseguró también su descendencia. Escuche algo. Y esto va para los servidores de la iglesia y los líderes. Líderes, aprendan a honrar a sus pastores. Aprendan a cuidarle la espalda a sus pastores. Sírvanle a sus pastores con todo el corazón. Si ellos llegan y debe recibirle la maleta en la entrada, recíbesela. Si debe darle su silla, désela. Si debe traerle un vaso con agua, tráigaselo. Si debe acompañarlos hasta la casa, acompáñelos. Porque el siervo, escuche, al ladito de eso, escuche, usted está caminando, hermano. Usted tiene que entender, siervo de esta iglesia, ustedes no tienen cualquier pastor y pastora al lado. Eso usted lo tiene que saber. Y escuche, cuando una persona entiende eso, se le pega ahí, como Eliseo, se le pegó a Elías. Le dijo, ¿para dónde? No sabes que tu Señor, no importa, yo voy con él. No sabes que no, yo voy a ir. ¿Sabe por qué? Porque entiende que cuando el varón, cuando los padres de esta casa son bendecidos, usted es bendecido. Cuando los pastores son bendecidos, la iglesia es bendecida. Ellos lo representan a ustedes. Cuando usted se le pega, el siervo no lo entendía. Le sirvió a un lisiado, le sirvió a alguien que nadie daba un peso, le sirvió. Y cuando llegó la bendición sobre él, el Señor desata tanta bendición que le alcanzó para el que le estaba sirviendo, para sus criados, para sus hijos, y le aseguró su descendencia. Hoy le estoy hablando a líderes aquí. No sé por qué hablo esto, pero cuando empiecen a honrar a sus pastores de esa manera, sus pastores se van a levantar y usted también va a ser bendecido allá al lado. Esa mesa, por eso los padres dicen, hijo, tranquilo. Usted llegó llorando, ay, no tengo para comer. Y la mamá que le dice, hijo, donde hay para cinco, hay para seis. Donde comen cinco, comen seis. ¿Sí le ha dicho eso a su mamá o alguna vez se lo dijo? Amén. Cuando hay bendición para sus pastores, hay bendición también para ustedes, líderes. Este es un tiempo donde el liderazgo debe entender esto. Y dijo que hubo bendición para él, no solamente para él, para sus siervos, para los que estaban ahí al lado. Mefiboset vivió, escuche, toda una vida ya sin sequía, porque el rey lo mandó a llamar. Eso significa lo de Bar. Y hoy quiero decirte eso, mis amados. Cuando uno ve esta palabra, una palabra profética como esta, dice, conforme a todo lo que ha mandado mi Señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefibosé, dijo el rey, comerá mi mesa como uno de los hijos del rey. Y hoy, amigos que están acá, yo les quiero decir algo. Y es que hoy usted va a empezar a comer mejor. Hoy su vida empieza a cambiar. Hoy su familia va a empezar a cambiar. Crea, Dios lo va a sorprender. Varón, Dios te va a sorprender. Dios ha visto tu dolor, ha visto tus luchas. Has pasado por lo de Bar. Pero sabes una de las cosas, Dios ya te sacó de allí. Y Dios te dice, no vuelvas allá. No vuelvas a lo de Bar. ¿Para qué? Lo tienes todo en la casa de Dios. Pero el enemigo te quiere hacer devolver. Pero tú ya no eres un lisiado. Tú ya eres un hijo de Dios. Y a partir de hoy va a empezar a escribirse una nueva historia para tu vida, para tu casa, en el nombre de Jesús. Hoy es el día. Hoy es el día. El Señor nos llamó a la mesa. Ya no más lo de Bar. Ya no más lo de Bar, mujer. Ya no más. Ya no más lo de Bar. Llegó el tiempo de que esas lágrimas se conviertan en gozo y alegría. Que ya vas a pasar a testificar y a decir, pastor, Desde que tomé en serio esto, desde que me metí más con Dios, Dios empezó a hacer milagros. Y vas a llorar, pero de alegría. No de ponerte a contar tus tristezas, sino tus bendiciones. Llegó el tiempo de que cuentes lo mejor que Dios empieza a hacer en tu vida. Por eso Dios nos dice: ven a la mesa y disfruta la bendición. Yo le digo en esta noche, de los amigos, los invitados, ¿alguno acepta la invitación de decir: el Señor me está llamando, voy a ser obediente? ¿Hay alguien de los amigos que quisiera decir: yo acepto la invitación de Jesús en esta noche? ¿Hay alguno? Mujer, venga para, pase aquí al altar de una vez. Pase al altar, yo eso de una. Claro. Amén. ¿Hay alguien más de los amigos? De los invitados. De los invitados, ¿hay alguien más? Escuche, ¿hay alguien más? Oye la invitación. Dios te dice: Dios, yo te mandé a llamar para bendecirte, te voy a hacer un bien. De los amigos, ¿hay alguien más que quiere recibir a Cristo o que quiere aceptar la invitación? Gloria al Señor. No desperdicie la invitación. ¿Qué otra persona fue invitada en esta noche? Que viene por primera vez. Solamente ellas dos, el resto ya llevan 20, 30 años en el Evangelio. ¿Tú vienes por primera vez? Venga para acá, ¿eso qué se va a quedar allá? Solo toca irlos a traer. Amén. ¿Quién más? ¿Quién más viene? ¿Tú vienes por primera vez? ¿Primera o segunda vez? Venga por acá, ¿cómo así que usted se va a quedar? Venga, no. Venga, pase. Y usted Dios la va a bendecir. No, ella dice que no, pastor, no la. La iba a forzar a entrar, pero no, que dejémosla aquí. Qué bendición. Bienvenidos. Cristo les ama. ¿Alguien más? Ustedes hoy reciben al mejor rey. Y créanme, Dios va a empezar a hacer milagros en ustedes. Van a empezar a suceder cosas que ustedes no la van a entender. Esto no es de que lo entiendan. Esto es de que digan: Dios me dio una palabra. Y simplemente yo acepté ir al banquete. Y Dios les va a dar lo mejor para ustedes. Cierren sus ojos por un momento. Coloquen su mano en actitud de recibir. Y digan: Señor Jesús, yo te doy gracias en esta noche por amarme tanto. Hoy abro mi corazón y te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida. No lo borres nunca, Señor. Ayúdame a ser fuerte, a ser valiente, a no volver atrás. Y hoy he recibido la mejor invitación en el nombre de Jesús. Señor amado, yo te doy gracias por ellos, Dios. Te doy gracias, Jesús. Señor amado, amor, ven. Hermana Angélica, no sé, la pastora, ayúdeme acá a orar, la pastora Gloria. Sí. Vamos a orar por ellos. Esto es, mire, hay fiesta en los cielos cuando uno nomás se arrepiente. Hay fiesta en los cielos. Denle un abrazo a estas mujeres, un varón que me abrace acá a este varón. Un varón, pastor, venga, abraza a este joven. Señor amado, yo te doy gracias. Empiecen a orar por ellos. Y la iglesia empiece a orar. Hoy hay fiesta, hoy hay fiesta, hoy hay fiesta en los cielos, Señor. Padre precioso, bendecimos. Oh, santo, santo, santo, derrama, derrama tu gloria. Señor, derrama tu gloria sobre este joven, Señor amado. Y hoy lo declaramos libre de lo que no es tuyo, Señor amado. Y hoy recibe lo mejor. Hoy te recibe a ti, hoy te recibe a ti. Hoy te recibe en el nombre de Jesús. Hoy te recibe, Señor amado. Hoy te bendigo, mujer. Hoy te bendigo, mujer. Desato tu vida y declaro tiempos nuevos. Tiempos nuevos para tu casa, para tus hijos, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, te bendigo, joven. Te bendigo, joven. Bendigo a este pequeño en el nombre de Jesús. Te bendigo, joven, hoy con la paz de Dios. Y que el Señor empiece a hacer milagros en esta noche. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aquellos que en esta noche le dicen: Señor, escucha, aquellos que le dicen: Señor, yo voy a dejar a un lado el miedo, la desobediencia, la incredulidad, y me rindo ante ti. Póngase de pie aquel que dice: yo hoy voy a dejar el miedo, la incredulidad y la desobediencia, en el nombre de Jesús. Y levante sus manos. Levante sus manos y alabe al Señor. Levante sus manos. Levante sus manos y adoramos al Rey. Llegó el tiempo. Más suave, más suave. Eso, más suave. Pero ahí vamos bien. padres prevalentes. Aleluya, Jesús, adórelo. Levante sus manos. Dígale: Señor, hoy corro a tu mesa. Empieza, iglesia, a decirle a Dios: yo corro a tu mesa. Ya no más miedos. Ya no más desobediencia. Ya no más temores. Hoy en el nombre de Jesús estamos declarando: Dios va a empezar a abrir puertas sobre tu vida. Porque tienes sueños, jovencita. Tienes sueños de crecer. Tienes sueños de estudiar, de ir a una universidad. Y Dios te dice: te estoy preparando. Te estoy preparando, pero estoy probando tu fidelidad. Estoy probando tu fe. Porque tengo algo grande para ti. Tengo algo grande para ti. Empieza a bendecir primero a tu familia. No dejes cargar tu corazón hacia tus padres y hacia tu familia. Empieza a bendecirlos. Empieza a amarlos cada día más. Empieza a abrazarles y a decirles que los amas. Que los amas, que los perdonas. Y te levantas en el nombre de Jesús. Algo nuevo empieza para tu vida, jovencita. Algo nuevo empieza para tu casa. Dios te va a sorprender. Dios te va a sorprender en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Adórele, adórele. Adórele, jóvenes. Sus sueños no van a quedar en la nada. Sus sueños hoy se levantan. Sus sueños hoy se activan en el nombre de Jesús. Mujer, hoy el Señor empieza a abrazarte y a decirte: nunca, nunca, nunca te he abandonado. Nunca te he dado la espalda. Nunca, nunca, nunca te voy a abandonar. Porque aunque pases por el fuego, yo voy a estar contigo. Aunque pases por los ríos, no te vas a ahogar. Aunque pases por las pruebas, vas a ser probada. Pero luego te voy a aprobar. Voy a aprobarte, aprobarte, aprobarte. Porque vas a pasar al otro lado. En el nombre de Jesús de Nazaret. Vas a pasar, vas a pasar. Vas a pasar al otro lado. Porque en el corazón de Dios está tu familia. Suelta a tu familia. Suelta a tu familia en las manos del Señor. Suéltate en las manos de Jesús. Y ya no más desobediencia. Anulo toda desobediencia de tu vida. Y declaro que te humillas a ti misma para ver la gloria de Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Adórale. Adórale, adórale, adórale, adórale. Adórale, adórale. Ahí está la presencia de Jesús. El Señor está sanando. El Señor está libertando. El Señor está rompiendo cadenas. Si hay alguien enfermo en esta noche, colóquese la mano sobre el lugar afectado. Colóquese la mano sobre el lugar afectado y empiece a declarar sanidad. En el nombre de Jesús, yo declaro que los ovarios hoy, todo quiste de los ovarios es quitado en el nombre de Jesús. Esos quistes de los ovarios ahora desaparecen. Todo quiste a la matriz, todo quiste de los ovarios ahora desaparece, desaparece, desaparece. Hoy declaro sanidad, sanidad. Recibe, recibe fuego, fuego, fuego de sanidad sobre tu vientre, fuego de sanidad sobre tu cuerpo, fuego de sanidad ahora, ahora, ahora, ahora, ahora. No más diagnósticos médicos anulados, anulados, anulados en el nombre de Jesús por la llaga del Cordero de Dios. En el nombre de Jesús, adora al Señor y dile: Señor, hoy te adoramos. Hoy te adoramos, Jesús. Adórale, adórale. Y dile: Señor, gracias. Gracias, Señor amado. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Yo no sé quién se atrevería a pasar un momento al altar. Un momento al altar y decirle: Señor, cuenta conmigo. Pero también que le digas: pastores, cuenten conmigo hoy más que nunca. Cuenta conmigo. Si hay alguien, pase rápido aquí al altar. Vamos a orar por usted. Si hay alguien que le dice: Señor, cuenta conmigo. Si hay alguien que le dice, pase, pase rápido, rápido al altar. Los líderes, levanten sus manos al cielo. Aquí están. Aquí están. Aleluya. Señor amado, aquí hay líderes, unos más preparados que otros, Señor amado. Pero hoy los empezamos a bendecir, Jesús. Oh, Rabacaya, Basarabakiri, Virikaya. Porque le has pedido respuestas al Señor. Y Dios te dice, este es el tiempo de tus respuestas. Ese es el tiempo donde estoy trayendo respuesta a tu vida. Porque vas a llegar a casa y vas a ver cómo me estoy moviendo en tu familia. No temas, porque he visto tus lágrimas, tu dolor, tu soledad. Pero hoy tengo para ti algo especial alrededor de mi mesa. No eres uno del montón. Eres valioso para el Señor. Eres valioso para Él. Por eso Dios va a entregar cosas valiosas en tus manos. Te va a poner a administrar cosas grandes. Te va a poner a administrar negocios. Te va a poner a administrar tu propio negocio. Lo vas a empezar a administrar. Porque Él te va a dar los recursos. Porque Él te va a dar las fuerzas. Porque Él te va a abrir la puerta. Y las puertas que estaban cerradas se empiezan a abrir. A abrir en el nombre de Jesús de Nazaret. Aquí está, Señor amado, este equipo. Oh Señor, gracias. Tiempo de recompensa. Solo te digo, tiempo de recompensa. Tiempo de recompensa. Tiempo, el Señor te dice, yo deseo y te lo voy a dar. Que seas prosperada en todas las cosas. Que tengas salud en abundancia. Porque te voy a bendecir tanto que vas a venir a este lugar a traer la abundancia de provisión. Te voy a entregar mucho dinero en tus manos. Dinero va a llegar a tus manos. Pero te vas a acordar de tus pastores, de esta casa, y vas a traer mucho más de lo que le das a Dios. Vas a empezar a dar el doble. El doble, porque Dios te va a empezar a dar el doble en el nombre de Jesús. Unción de prosperidad. Unción de prosperidad. Unción de multiplicación. Unción de multiplicación. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, mi Rey. Señor amado, gracias. Te adoramos. Te adoramos, Jesús. Gracias. Bendito eres tú, Jesús. Oh, dile, Señor, de lo que harás. Oh, sí, Jesús. Aleluya, Jesús.